Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Buenas noches, donde quiera que estés, bienvenido. Estamos en la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, Argentina, para ingresar al capítulo número 288 de esto que hemos dado en llamar, junto a mi amigo Damián Casino, Boxeo Planeta. Che, qué audiencia nos dejan los muchachos de Leprosos y Canallas, con el Kili, con Daniel y toda la muchachada. Si querés saber siempre todo, obra, arte y parte de lo que pasa en Ñuls y en Rosario Central, ellos siempre tienen para darte la información que otros no tienen, las entrevistas con los profesionales, con los dirigentes, el análisis, la mirada acerca de cómo les va a las instituciones mayores de la ciudad y de las más grandes de la Argentina y del mundo, porque las dos son escuelas del fútbol. Abrazo grande para los muchachos de Leprosos y Canallas. Y siempre tenemos muchos temas para tratar, tenemos siempre la posibilidad de una entrevista o dos. Estoy tratando de que se relaje, porque usted que está del otro lado tiene que saber, porque nos conoce, es amigo de Boxeo Planeta, amigo de Damián Casino y quien le habla, Luis Porpaceli. Mi compañero viene de rendir inglés y la adrenalina fue mucha. Viste vos que estás del otro lado, que sos boxeador, esa adrenalina que sentís porque se viene la pelea, porque se viene el combate, la concentración, los masajes, las indicaciones, el plan de pelea, y si hay que cambiarlo, ¿cómo hacemos? ¿Y cuánto conocemos del rival? Bueno, así está Damián Casino, que él nos va a dar la posibilidad de las vías de comunicación. Si tenés ganas, bueno, vamos a hacerlo breve, pero te contamos que, bueno, Yamila Reynoso es la nueva campeona argentina welter. Derrotó en un fallo polémico, apretadito ahí, a Cristina Cuevas, nuestra querida Cristina Cuevas de Villa Gobernador Gálvez. Vamos a hablar de Diego Luque y su triunfo, quitándole el invicto a Ledesma. Y también, bueno, de la derrota ante una crecida colombiana de Julieta Cardoso. Y bueno, y esto y mucho más. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Luis? Hola, Dani. ¿Cómo les va? Bueno, comenzando un nuevo programa de Boxeo Planeta, ¿no? En la edición 288, como bien decías, aquí en nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario, y con mucho material para desarrollar, por supuesto, con los titulares que vos recién dabas a conocer. Seguramente vamos a tener la posibilidad, si las vías de comunicación lo permiten, de tener la entrevista de rigor, ¿no?, que viene caracterizando a Boxeo Planeta ya a través de tanto tiempo. Las vías de comunicación, como siempre, sí. 440-1075. Mensajes de texto al 0341-156-168-686. Recibimos también vía WhatsApp. Nos pueden escuchar, por supuesto, como siempre, en www.super1075.com. Y nuestro blog, ahí en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Pueden encontrar toda la información que reflejamos en las diferentes ediciones de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 de Rosario. Garden Café, como siempre, presente. Nombre y apellido, últimos tres números del documento. No tenés que responder ninguna pregunta, simplemente con saber que nos estás escuchando, que nos estás sintonizando, que nos estás acompañando, como siempre, para obtener para dos personas un desayuno o una merienda. Nombre y apellido, o el nombre y tus últimos tres números del documento. Hora 22:45, más o menos, estamos dando el ganador o la ganadora. Reitero, gracias a la gente de Garden Café, allí en el Palace Garden, entrando por Corrientes, planta baja. Allí está Jorge Cura, está Juancito, Marian y David, toda la muchachada dispuesta para un buen desayuno, una buena merienda. Y también almuerzo, sí, podés almorzar por ahí. Vos sabés, Damián... Quería pedirte, Luisito, en este comienzo... Decime, le vamos a pedir al querido Dani Bravo las 10 campanadas para recordar la pérdida de Luis Cirilo Gil, ¿no? Que a los 86 años de edad dejara físicamente este mundo. Sí. Y bueno, vamos a estar recordando un poco la trayectoria de lo que ha sido un fiel, yo creo que exponente. ha demostrado a través de todo su boxeo ser fiel a la escuela mendocina, ¿no? Quien naciera, por supuesto, un 29 de julio de 1931. Debutó como profesional un 19 de enero de 1952, cuando derrotara a Ernesto Tello. Perdió su invicto por puntos el 23 de julio de 1955, ante nada más y nada menos que el cubano Kid Gavilán, aquel campeón mundial cubano. ¿Para qué vamos a hablar lo que ha sido Kid Gavilán? Y que perdiera justamente el invicto ante gran cubano. Luego de tener grandes combates con Martiniano Pereira, si mal no recuerdo, y del panameño nacionalizado argentino Luis Federico Thompson. Así es, el 28 de diciembre de 1955 alcanzó el título de campeón argentino en la división welter y le ganara nada más y nada menos que al rosarino Oscar Pita. ¿No? Oscar Pita, grandísimo boxeador. Estamos hablando de alto nivel. Y sí, ganarle a Oscar Pita, imagínese, querido oyente, lo que ha sido la figura de Cirilo Gil. Yo de muchacho escuché hablar mucho de él. Algunas cositas más que tienen que ver que, bueno... como vos decías, en 1956, veo un poquito aquí mis anotaciones, frente a Martiniano Pereira... perdió por abandono en la segunda vuelta. Fue la noche que Don Paco se subió al ring y arrojó la toalla, por lo que se ganó el mote, como lo dicen en la jerga, ¿no? De el tirador de toallas. Después recuperó la corona ante el mismo oponente el 20 de diciembre de 1958 por nocaut técnico en el noveno asalto, título que después, posteriormente, resignó definitivamente contra Luis Federico Thompson un 25 de agosto de 1959. Usted vas a compartir los nombres que estamos mirando, y no livianamente, porque decimos Pita, decimos Martiniano Pereira, Luis Federico Thompson, el cubano Kid Gavilán. Eran épocas en que ser campeón argentino No era cualquiera. Ninguno se le hacía fácil vestir ese clásico pantaloncito blanco. Y Luis Cirilo Gil lo hizo, y de la mejor manera. Así que le vamos a pedir a Dani Bravo. Sí, ¿sí? Un dandy, tapa del gráfico. Ah, ¿te acordás que la compartimos? Sí, compartimos realmente un lineamiento en todo orden, lo que tiene que ver con su conducta personal, con su vestimenta y con lo que hacía arriba del ring. Nuestro respeto a la memoria de Cirilo Gil, a su familia, a sus amigos y a sus colegas de parte de Boxeo Planeta. Bien, en la continuidad de este Boxeo Planeta de hoy, le mando un abrazo grande, pero enorme, a Arielito Teitelbaum. Arielito, muchacho, ¿cómo anda, Arielito? Bien, siempre laburando. Mándale saludos de mi parte. Y nos debe estar escuchando. Y en gran este momento está recopilador de información, estadista, estadístico natural, Es más, creo que en cualquier momento comienza a ser una tarea para nosotros. Bueno. Que no es solamente para nosotros, es para el público Boxeo Planeta. Lo vamos a definir como nuestro apoyo en aquello que tiene que ver con estadísticas, con los campeones argentinos a través de la historia, los campeones sudamericanos, los campeones del mundo. Está bueno compartirlo con el oyente. Pide fuerte este compañero, pero lo que pasa que hasta ahora lo vienen acompañando. Ariel Teitelbaum es una persona que un profesional es, que no se guarda a nada y se le pide lo suyo. Sí. A Tatum. Bueno, a mí ya hace rato, hace 7 años, que me tiene entre las cuerdas, pero hasta ahora bueno, vengo haciendo visteo cintura, sí, y lo voy llevando. Sí. Pero es bravo usted, compañero. Bueno, no tanto, no tanto. Vos sabés, Damián, que el otro día nos intercambiamos, sí, información. Y hay dos lugares donde los campeones han sido en cantidad y calidad, a todo nivel. Hablo de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Mendoza. Mendoza y Santa Fe. La Asociación Mundial de Boxeo hizo una reseña acerca de los grandes pugilistas de la historia. Así es, así para es. La asociación. La Asociación Mundial de Boxeo, Luisito, que es la entidad madre, o sea, es la primera organización en el mundo que empezó a regir el boxeo profesional, rentado, por supuesto. Y ahí están. Ahí están. El chiquitín Pascual Pérez y el notable Carlos Monzón, para sí, los tiempos los dos. Cada uno con lo suyo, guerreros como pocos, y Carlos un demoledor. Un sí, demoledor. Sí. Representando... Yo creo que sí, Luisito, y vos vas a compartir, me parece que la figura de Carlos Monzón se viene agigantando, creciendo a través del tiempo, de los años, y se valora cada vez más lo que ha hecho el santafesino arriba de los diferentes rings que se ha presentado. Más allá de que fuera superado en cantidad de defensas de título mundial mediano por el legendario Bernard Hopkins, uh-huh, yo creo que Carlos boxísticamente desplegaba una técnica que le ha dado un resultado, efectividad, no ha recibido castigo. Es decir, algunos dirán, no llenaba Luna Park, sí, estamos de acuerdo con eso, pero boxísticamente creo que está muy por encima de quizás algunos boxeadores que llevaban mucha gente o que llenaban diferentes estadios, pero a la hora de analizar lo estrictamente deportivo, me parece que Carlos fue un grande, sin ninguna duda. Además de reconocimiento, está la historia, ¿no? De reconocimiento mundial, eso es indiscutible. Sí, además, el listado al cual vos hacías referencia, uh-huh, Luisito, que están dos argentinos, se completa de la siguiente manera. Y ustedes, queridos oyentes, van a escuchar nombres y a decir, bueno, ah, la fresca, están en ese listado. Bueno, en la categoría pesado figura como el más grande Muhammad Ali. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ni hablar. En crucero, que también estoy de acuerdo, a Evander Holyfield. Evander Holyfield, yo creo que en la categoría crucero no ha tenido medida que lo pueda superar. En semipesado, Virgil Hill, de los Estados Unidos también. En la categoría supermediano, Juarez Leonard. En mediano, exquisito, sí, exquisito. Ni hablar. No, ahí, no, por ahí, por puedo no compartir con Ray Sugar Leonard. Creo que Ray Sugar en su mejor momento lo hizo en la categoría welter, cuando perdiera, por ejemplo, con Mano de Piedra Durán. Parece que ahí fue y después hizo, bueno, esa histórica pelea en categoría mediano con Marvin Hagler y demás, pero bueno, fue una pelea muy disputada, que algunos la vieron empate. Mediano, como hubieran reflejado Luis, Carlos Monzón, en super welter, Tommy Hearn, que epa, también comparto. Epa. En la categoría welter, Juger Ray Robinson. En super ligero, Antonio Cervantes, el colombiano. Sí. En la categoría ligero, nada más y nada menos, creo, mi criterio, el mejor liviano en la historia del boxeo. Sí. Y creo que va a costar que venga uno igual, el gran Roberto Mano de Piedra, sí, Durán, señor, el panameño, que justamente lograra este título en el Madison Square Garden, en su casa, sí, sí, frente a Ken Buchanan, en el primer, sí, título, la primera oportunidad Roberto que se consagrara campeón mundial, y después, bueno, sí, el recorrido y la trayectoria de Roberto Mano de Piedra Durán, sin lugar a dudas, es realmente grandioso. Si estuviera por acá... Bueno, un saludo para el Boxeo Planeta, a todos mis amigos allá en Argentina, y espero estar muy pronto por allá conmigo, Brami, que está aquí, y que estuvimos en Argentina, y Argentina, pues, es mi casa, porque siempre, gracias a Dios, me han tratado bien. Bueno, ahí está, gracias. Ahí está. Lo que pasa es que Dani Bravo, que es el tercer hombre en el cuadrilátero, claro, a quien le agradecemos que nos está poniendo en el aire, tiene ese ventanal que le permite visualizar. Yo creo que Dani Bravo, si hubiese sido en la época de los Western, y hubiese sido difícil, él sacaba primero, tiraba primero él. Tiraba una primero cosa, él. La rapidez del profesionalismo, sí, de Dani Bravo. Bueno, decíamos, ¿no? Bueno, en Superpluma, Gabriel Elorde de Filipinas, sí, en Flash, la categoría pluma. Flash, así es. Elorde. Sí. En categoría pluma, Eusebio Pedrosa, el panameño. Enorme, enorme. Categoría super gallo, Wilfredo Gómez, el puertorriqueño. He visto muchas peleas. En categoría gallo, nada más y nada menos que Eder Joffre, el brasileño. Creo que sí, ha sido una figura. Es más grande. Después, cuando de lo brasileño, yo creo que en Brasil, el hablar de una figura emblemática del boxeo es Eder Joffre, sin lugar a dudas. Después, en estos tiempos vino Celino Popó Freitas, que también lo llevó bien alta la bandera del Brasil en los diferentes rings del mundo, pero creo que de Joffre ha sido lo más grande que ha tenido nuestro país vecino. Super Mosca, Aosai Galaxy, el tailandés, en la categoría Mosca, por supuesto el gran Pascualito Pérez, en Mini Mosca, Yoko Hushiken, de Japón, y en el mínimo Leo Gámez, de Venezuela. Estas fueron las nominaciones que dio la Asociación Mundial de Boxeo, y quienes han sido en el listado ideal los mejores de la historia para la Asociación Mundial de Boxeo. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 288, y nos vamos a la primera pausa. No. Retornamos y desarrollamos. ¿Quieres que empiece a pergeñar a ver si podemos tener la primera comunicación de la noche? Y bueno, yo creo que el oyente la está esperando. Bueno, y yo también. Muy bien. Vamos entonces. El aire es tuyo, Dani. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda. Cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café, nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Same old, same bad. Me lo comentaba Dani Bravo en privado, se fue temprano a los 27 años Amy Winehouse y el tema Back to Black, Luis. Bien, temazo, realmente. Una intérprete inconmensurable, de esas que se va muy temprano para quedarse para siempre, ¿eh? Estamos en Boxeo Planeta, vamos a desandar de a poquito la información y por supuesto que tiene mucho que ver lo sucedido en Avellaneda como parte de lo que pudimos disfrutar de la actividad boxística y que bueno, vino por los colegas y lo bien que lo hacen la gente de boxeo de primera. Un buen festival que tuvo en Jonathan Gastón un nocaut técnico 9 sobre Chumbita. En el rincón de Chumbita estaba un amigo de esta casa de Boxeo Planeta, un amigazo, un señor, Pablo Sarmiento, me refiero a él y le mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, el oriundo de Ituzaingó ganó por nocaut técnico 9, muy bien Franco, el árbitro, al determinar que no iba más. Y el campeón sudamericano de la categoría welter dejó realmente una muy buena impresión. Luego vimos Robinson de Jesús Méndez, el oriundo de Formosa, y Juan Gabriel Rizzo Patrón, en medio pesados. Con récord negativo ambos. El árbitro de este combate fue Hernán Guajardo. Y hubo knockout 1 a favor de Rizzo Patrón, de manera terminante. No hubo nada para que podamos seguir reflexionando, más allá de que en el caso particular de Robinson de Jesús Méndez deberá replantearse de seguir o no en la actividad. Esto fue en la categoría medios pesados. Y el oriundo de Formosa había acusado en la balanza 79 kilos 300 y el chaqueño 79 kilos 200. Como dicen los anunciadores, nuestro amigo Juan Acosta, por ejemplo, 79-200. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 288, es la hora 22 y vamos con Damián Casino a la primera entrevista de esta noche. Así es, Luis, bueno, como decíamos, ¿no?, en el comienzo de Boxeo Planeta, siempre tratamos de tener las voces de los protagonistas de esta historia y bueno, en esta oportunidad tenemos a alguien que yo creo que ha merecido la victoria, el título que ha ganado el fin de semana. Ha dado, no sé si el batacazo, porque lo que veníamos conociendo su carrera sabíamos que podía ganar. Le vamos a dar la bienvenida a Boxeo Planeta a Diego El Riñaluque. ¿Cómo estás, Diego? Damián Casino te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Hola a toda la audiencia, Rosario. ¿Qué peleón se mandó, amigo? La verdad que linda pelea, me gustó mucho. Con un boxeador que sea que era mejor boxeador que yo, y bueno, la forma de ganar era poniéndole el corazón, y bueno, la experiencia también me sirvió. Muy buenas noches, Diego Luque. Luis Parpacelli te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Mato. Qué placer, qué gusto, tu humildad. Ver en tu rival a un hombre que considerás superior a vos, pero a la hora de la verdad... vos sos de San Francisco, provincia de Córdoba, puso lo que había que poner, oficio, experiencia. Vos sabés que mi colega, Damián Casino, te había seguido con mucho detenimiento las veces que te vimos, y antes de comenzar el combate, le dije, mirá que Gabriel Ángel Ledesma, de 23 añitos, viene invicto, el muchacho de Garín, ¿vos creés que Diego Luque? Dice, ojo con Diego Luque, Luisito, vos acordate, vos también no lo tenés tan presente, pero fíjate en tus anotaciones de cuando lo hemos visto. Y después que iban pasando las vueltas, amigo, me di cuenta que lo pusiste en problema serio y te llevaste un muy buen triunfo, Diego. Sí, sí, la verdad que sí, yo sabía que tenía una pelea dura, porque tenía condiciones, era, como te digo, si era mejor boxeador que yo, y por ahí, claro, en la experiencia, es más, él se fue como enojado y yo me quedé ahí porque lo quería, solo yo, para mí esto es un deporte, lo vivo como un deporte y lo disfruto como un deporte. Y cuando termina la pelea yo lo quiero saludar a él para darle consejo, de decir, mirá, por ahí en la experiencia, me pasó a mí también que por ir a pelear con falta de experiencia me he perdido pelea, en la diferencia, viste, por ahí de que no tenía tantas peleas. Y yo quería simplemente, pues yo soy así, yo peleo, tocó el último campanazo y te aseguro que somos amigas, o sea, del último campanazo, cero rencor. Yo, para mí es un deporte de verdad, yo nunca peleo con rencor, así con odio. Entonces digo, del último, me gusta, viste, ahí hablarlo, che, mira, no te demores, tenés condiciones, y darle consejo en decir que no demuestre si está cansado, porque como te digo, yo ponele que haga un añito más de boxeo y ya, y este pibe recién está empezando. Y quería darle unos consejos de buena manera, sea de corazón, para que él le sirva el día de mañana, pero maestro se fue, ni me saludó, después abajo tampoco no lo vi, así que una pena que no claro. Lo pude ni siquiera saludar, hablar, nada. Claro, le contamos que vos sos un muchacho joven, pero en la actividad boxística vos tenés 32 contra los 23 años de Gabriel Ángel Ledesma. Pero bueno, vos sabés que yo pienso que en algún momento se van a cruzar en algún festival, o la vida los va a poner cara a cara y por ahí él reflexiona y te da un abrazo, porque dijiste muy bien, esto es un deporte, y es el deporte que al final, siempre, más allá de lo que haya sucedido en el ring, el abrazo es realmente el cierre, el broche de oro de lo que tiene esta actividad, Diego. Sí, el abrazo, y el abrazo encima es un abrazo sincero, porque donde hay un poco de rencor o algo es imposible que no lo quieran ni tocar. Claro. Un abrazo sincero, decir, bueno, dentro de todo se gana, se pierde, pero estamos, o sea, es un deporte duro, terminamos los dos en pie, qué sé yo, estamos bien, estamos, claro, qué claro. sé yo, uno por ahí festeja de una forma también eso. Está bien, que estás sí, cómodo, sí. Porque terminas bien, nosotros, ¿viste? Que es un deporte que por ahí uno sabe. Claro. Sí, un deporte de riesgo que, como bien decía, uno empieza a festejar que terminó todo bien y, bueno, tuviste la posibilidad de ganarle por puntos, pero como decíamos con Luis, ¿no? Tuviste la posibilidad de combatir aquí en nuestra ciudad en dos oportunidades. En la primera fue frente a Carlos Chumbita en 2011 y después lo hiciste frente a Salcedo, un prometedor boxeador aquí de nuestra ciudad, en el 2015, y realmente les ganaste muy bien. Yo creo que bueno, con Salcedo fue una pelea durísima, a puro cruce, y ahí empezamos a ver un poquito lo que realmente era Diego Luque, ¿no? Y por eso, por ahí, algunos no nos sorprendió lo que pudiste lograr frente a Gabriel Ledesma. Y yo me permito no compartir lo que vos decís, que por ahí él es tan mejor boxeador que vos. Yo creo que vos tenés lo tuyo y técnicamente también aportaste mucho, porque trabajaste muy bien en defensa, con rotación de cintura, buscando con golpes por ahí, metías bien la derecha boleada, que él boleada. No lo pudo resolver durante todo el combate. Y pusiste cosas muy interesantes, Diego. Sí, la verdad que, bueno, sí, desde ese punto. Es cierto, igual cuando peleé allá en Rosario, siempre me acuerdo, Rosario tiene mucho corazón también, son guerreros, ¿viste? Uno sabe que si pelea en Rosario, y no es fácil, ¿viste? Son peleas que se pelean con el corazón, y de aquel en Rosario también hay buenos boxeadores, guapos, de Salcedo, con Salcedo, sí, salió muy buena pelea, imagínate, me contaron a mí en un primer round, creo, claro. Segundo round, no me acuerdo bien, y después vino a querer rematarme en el round siguiente y le contaron a él. Tremenda pelea. Muy buena pelea, sí. No, sí, además, recordamos a los oyentes, Diego, flamante ganador del título latino vuelta de la Federación Internacional de Boxeo, que también en los nombres de las peleas que tenés perdidas, justamente encontramos nombres de mucho fuste. De mucho fuste, está, bueno, Martín Coggi, Leandro Esperante. Leandro Esperante. Jonathan Chávez. Y, bueno, la última oportunidad que fuiste a combatir al exterior frente a Jack Catterall. Yo digo, claro, tu récord también refleja lo que has hecho boxísticamente a través de tanto tiempo que venís en la actividad, Diego. Mirá, yo por ahí no me quería ni, o sea, no decía nadie, no me quiero ni acordar de la pelea de Coggi. También yo me acordé de esa pelea porque yo fui a esa pelea con solo 12 peleas, él me triplicaba en pelea. Claro. Y este pibe, lo que le pasó por ahí en la experiencia, le jugó un poco en contra también, ¿viste? Y por ahí uno se apura un poquito y, bueno, y lo que pasó, y con Esperante, te digo, con Esperante yo no la perdí. Claro. O sea, fallo dividido. Con Jonathan Gastón Chávez por ahí fue un poco más pareja, por ahí un jurado me dio ganador a mí, el mismo rincón de Jonathan Gastón Chávez me dijo, y para mí era el mismo padre. Mira. Dice, para mí me ganaron ustedes por 2 puntos, lo mismo que dio la televisión, la tarjeta, de un jurado. Y cuando terminó el combate del último fin de semana, ¿qué sensación tenías antes del fallo, Diego? Mira, ¿sabes lo que yo automáticamente? Porque a mí me gustan, o sea, o gano o no gano, ¿viste? Las cosas, porque no me gusta mentirme a mí mismo. Claro. Entonces, cuando vino el rincón de él, el maestro que estaba con el sombrerito ahí, sí, antes que el fallo, él vino de muy buena manera a saludarnos. Yo le di la mano y le digo, maestro, para, antes que en el fallo, le digo, decime qué te pareció a vos, porque a mí, qué sé yo, por ahí en la actitud, todo, ¿viste? Pienso que yo fui más con más ganas y actitud, y yo quería ganar. Sí, él por ahí paraba un poco, era otra, qué sé yo, él tenía para boxear y escapar, pero yo quería pelear, los 10 segundos restantes los 10 segundos del round. Claro. Y yo decía, no te va a alcanzar ese, hay que trabajar más, son 3 minutos. Sí, señor. Claro. Sí, señor. No, la sin verdad. Duda, y yo creo que también hasta tu rincón, no me acuerdo en qué asalto te dice, te llevaba que vos que estabas para ganarle, que tiraras, hasta creo que te decía, hacelo por mí, tirá todo lo que tenés, seguí tirando con corazón que la podés ganar. Yo creo que tu rincón también ahí tuvo mucho que ver, Diego. Sí, por supuesto que sí. En lo psicológico él, es más, grabó un video. Me dice, acá Dieguito, acá damos el batacazo, papá, acá la ganas vos, no, tranquilo, esta es tu pelea, hermano. Y así hasta el último segundo, el último round, me repetía eso, papá, acá damos el batacazo, escuchame, acá metí corazón, jugátela. Y sí, yo me la juego, ¿viste? Yo sé que voy a la casa de los otros, que sea peleo en la casa de ellos, y me la voy a jugar, ¿viste? Sí, no, de todas maneras, no sé si vas a compartir, Diego, más allá de que vos hablás de jugártela, pero yo no vi que vos fueras tampoco alocadamente a los cruces, no. Ni a poner la cara, ni a decir, bueno, meto a ver quién mete mejor la mano y a cara descubierta. Yo no, o sea, te vi que fuiste a buscar la pelea, pero de manera inteligente, con rotación de cintura, bien cubierto, esperando el momento para tirar lo tuyo. Me parece que hiciste una pelea de ir a buscar, pero pensando, inteligente, sí, también a la vez. Por supuesto, habíamos hablado con el rincón también. Él era peligroso, me dice, mira, hasta el cuarto round él es peligroso porque él es más rápido que yo, es su categoría, no lo olvidemos que yo soy súper ligero y peleé en welter, claro. Es su categoría. Entonces dice, no, tranquilo, porque él hasta el cuarto round es peligroso, en una combinación te puede tirar. Sí. Entonces yo tranquilo iba por él y decía, ¿qué te pasa, Luque? Que los 3-4 primeros rounds estaban medio como apagados. No, yo iba midiendo los tiempos, tranquilo, tal. Jamás sentí una mano que decía por la televisión, le prendieron el samba, me decía un amigo, me dice, no, me dice, amigo Paulito Villanueva, me dice, me decían ponerle loco estos porteños, dice, le prendieron el samba a Luque, está sentido Luque, mirá padre, le digo, jamás sentí una mano, nunca estuve sentido, viste, simplemente los 3-4 primeros rounds estaba medio tranquilo porque me podía comer una contra que claro. Sí, hubo por ahí una mano, un ascendente que te tomó bien, pero no, sí, pero no vi que... No. Yo creo que él estuvo sentido más de una oportunidad. Yo dos manos que llevo bien de lleno, sé que la sintió. En una me empezó a ahorcar, sí, le pegó una mano, sí. Y me empezó a ahorcar. El árbitro se paraba, y yo le decía, soltame, cabrón. Nervioso porque no me soltaba, y yo sabía que porque llegué bien de lleno, claro. Y estaba sentido. Y el árbitro lo quería separar y no me largaba, no me largó, me demoró un ratito. Claro. Le costó a Mario González, sí. Yo creo, Luis, que ha sido importante también, y Diego a lo mejor también compartís, la visión de los jueces y la posibilidad de jugársela un poquito y de dar lo que realmente fue la pelea, porque acá había muchas cosas en juego que tienen que ver con un invicto, con un boxeador que tiene proyección, hay juventud. Y a la hora de puntuar, a veces muchos dicen, bueno, es muy probable que la cabeza de los jurados juegue. Exacto, muchacho, sí. Ya tiene la carrera hecha, 32 años, al cortarle la salida a lo mejor costaba. Hay veces que les cuesta a los jueces ser justos. Y creo que Héctor Miguel y Ramón Cerdán dieron la tarjeta igual, 96-94. Al menos es con la que coincidimos. Por ahí no entendemos, ¿no? La de Heido, que dio 97-93 para Ledesma. Son cosas que a veces... uno le cuesta entender, pero me parece que los jueces fueron, como decíamos, ¿no? Vieron bien la pelea y te dieron ganador, ¿no? Yo pienso que los jueces que me dieron ganador a mí valoro más la actitud. También que yo también las manos que puse, él jamás me sintió a mí. Yo sé que lo tuve medio sentido cuando me abrazó y todo. Y por ahí los jueces esos que me dieron ganador a mí, valoro más, no solamente la actitud, sino de... Bueno, él también empezó, viste, como a caminar, como que ya no quería mucho. Y yo ahí lo provocaba a él también. Cuando él me pegaba dos o tres manos, yo lo que hacía, viste, yo no me echaba para atrás. Le decía, dale, seguí, metele. Y el árbitro me retaba porque me decía, no hable, no, no hable, perdón. Perdón, le decía yo, viste, porque no podía con la adrenalina. Claro, disculpe, le decía el árbitro, porque, qué sé yo, me gusta, viste, hacer las cosas bien arriba, no es de... Y claro, y él me pegaba dos o tres manos y yo decía, dale, dale, seguí, metele, dale, dale. Y yo lo ayudo y le encaraba peor. Y por ahí vieron la actitud, los árbitros también, los jurados. Sí, digo, se juzga mucho también eso, sí. Yo digo que sí, que uno quería y por ahí el otro, en parte, viste, quería más caminar que trabajar. ¿Y ahora qué, Diego? Y ahora estamos ahí, estamos dando vuelta, hablando como entrenador, queremos pelear por el título provincial, el título acá cordobés, y si Dios quiere, hablamos con un muchacho que nos llevó también a Escocia para hacer una peleita afuera, donde podés hacer una diferencia con el tema de la plata, viste, acá no hay nada que ver lo que pagan acá, lo que pagan afuera. Claro. ¿Es picante el título provincial, tu rival? Y el campeón de acá de Coso, no sé bien el récord, y anda bien, viste, es Liendo, no me acuerdo bien el nombre, pero él es campeón, ahora todavía no sé, tienen que hablar, viste, a ver cómo hace rato que no lo defiende, y no sé cómo lo van a manejar, pero la intención es esa, hacer esa peleita acá por el título provincial y después, bueno. ¿En qué en categoría, en tu categoría? En superligero. Superligero, vos estás séptimo en el ranking. ¿Eh? Está séptimo en el ranking superligero, Diego. Sí. Y en welter estaba séptimo también el maestro con el que estrelló, Ledesma. Claro, estamos los dos séptimos. Sí. Importante, ¿no? Y le contamos a la audiencia que estamos charlando con el flamante campeón latino welter de la Federación Internacional de Boxeo, Diego El Riña Luque, quien le ganara a Gabriel Pitbull Ledesma, sacándole el invicto. Tenerte, ¿no?, en Boxeo Planeta, Diego, a nosotros nos pone bien, porque cuando se dan este tipo de circunstancias que un boxeador transita, ¿no?, el camino con mucha lealtad, con mucho entrenamiento, y llega, ¿no?, este tipo de premiaciones que tienen que ver un poco también con lo emocional, ¿no? Porque imagino que vos en tu cabeza empiezas a jugar un poquito ya, estás próximo al retiro, decís, bueno, tenés un año, dos años de carrera, bueno, más de ahí, y bueno, te llega la posibilidad cuando te veíamos con el cinturón en la cintura. ¿Qué sentiste? ¿Qué se te vino en ese momento al corazón, a la cabeza? ¿En qué pensaste? Y la verdad que no, es una emoción muy grande, muy difícil también que te la den allá en su casa, ya me pasó con Jonathan Garzón Chávez, y digo, yo por ahí, gracias a Dios, estos jurados vieron, o sea, que por ahí valoraron un poco el sacrificio de que otros no se fijan, viste, y sí, bueno, por los puntos se la damos al otro, no pasa nada, se la damos al local, y no, estos jurados, los agradezco de corazón que valoraron también el sacrificio que hace uno, porque no es nada más ahí, dos puntitos, dos roncitos. Yo hace años que vengo entrenando, meses que vengo entrenando duro para esta pelea, y por ahí digo que valoren eso, es importante, ¿viste? Diego, te agradecemos muchísimo, no sin antes preguntarte que hagas el repaso de tu equipo de trabajo, que eso siempre es importantísimo. Yo sé que todo pugilista le gusta reconocer la gente que lo ayuda, que colabora, que lo entrena, que lo prepara físicamente, que guantea. Dale a la audiencia el detalle de la gente que forma parte de tu equipo. Bueno, primero y principal, bueno, yo me inicié con Adolfo Robledo, quien fue en un tiempo también entrenador de Martillo Roldán. Sí, señor. Que ya por su edad, el pobre viejito ya tuvo que retirarse, y él fue quien me dejó en manos de Sebastián Echenique. Me dice, mire, Lucas, Carlos, con buenas manos. Por eso mismo yo siempre le fui fiel a Robledo. Y bueno, él me dijo que me dejaba en manos de Sebastián Echenique, con el que estoy ahora, y bueno, me gusta como o sea, lo que sabe él de boxeo, que también fue boxeador de Adolfo Robledo, y me quedé, estamos trabajando bien con él, estoy muy conforme, Estamos trabajando acá en el gimnasio municipal de boxeo de San Francisco. Uh-huh. Y el compañerismo que hay ahí es impresionante, de todo. Ahí te dicen, necesitas aguantear un domingo, qué necesitas, Luke, que se llegan en la semana a preguntar lo que necesité. Tenemos una amistad muy muy muy grande ahí, que nos ayudamos uno con otro. Y para esta pelea, como para la pelea de Escocia también, me ayudó muchísimo Roja, de San Jorge, que son una familia... Ajá. Buenísimo, muy buena gente. Muy buena gente. Imagínate que Roja, Rubén Roja, pelea un viernes. El lunes estaba en el gimnasio guanteando conmigo para esta pelea. El lunes anterior a la pelea estaba guanteando conmigo para ayudarme, porque sabía que tenía una pelea importante. Y él venía de pelear el viernes, un ojo morado tenía, ¿viste? Y ¿viste lo que es el boxeo? Sí, y él estaba ahí dándome una mano a mí, viste, él estaba ahí con el padre de él también, y el hermano también de Rubén Roja, Rubén Alacrán Roja. Sí, sí, sí. Qué bueno esto, la... Diego. Diego, ha sido un placer charlar contigo. Con Damián valoramos y mucho gestos como el tuyo, de querer ir a abrazarte con Ledesma y a decirle que tiene todo el futuro por delante, todo el camino, que siempre hay una valla que hay que saltar y que a veces no se puede, pero no por eso tiene que aflojar. Eso es un señor del ring, y eso es lo que decíamos con Damián antes de comenzar el programa. Diego Luque realmente se comportó boxísticamente haciendo un buen espectáculo. Y por sobre todas las cosas, yo puse en un... siempre llevo las tarjetas, pero después del quinto, yo puse como título, si hubiera tenido que escribir, le cerraste el libreto a Ledesma. Es decir, lo dejaste sin libreto. El cariño para tu familia, para tu equipo de trabajo, que te cuides mucho. Vos sabés que lo más importante siempre que tiene que tener en cuenta el periodismo de boxeo es que lo más importante, valga la redundancia, es el pugilista. Y bueno, que te vaya bien en el título provincial y cuando viajes nuevamente a Escocia. Bueno, la verdad que bueno, muchísimas gracias, le agradezco por llamar y por tenerme así en cuenta. Y quiero saludar ahí de Rosario Autopartes, La Tuca, a Domingo La Tuca. Ah, sí, sí, señor. ¿Lo conocés, maestro? Sí, lo conocemos, sí, señor. Bueno. Ramiro La Tuca también, sí, el hijo, sí, es buenísimo. Muy fiel seguidor de boxeo, siempre en las primeras filas de ringside. Sí, sí. Así es. Muy, muy, muy buena onda conmigo. Así que bueno, un saludo muy grande ahí a los de Autopartes. Bueno, de La bueno. Tuca. Bueno, para todos. Muy bien. Agradecerte bueno, este papá. Paso por Boxeo Planeta y seguramente vamos a tener más de una charla en nuestro querido programa aquí de Rosario. El abrazo para toda tu gente y nos estamos encontrando en cualquier ring del país, Diego. Abrazo grande para la gente de San Francisco, Diego. Abrazo. Ha sido el señor Diego Luque, el nuevo campeón latino welter de la Federación Internacional de Boxeo, aquí en el capítulo 288 de Boxeo Planeta por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Y es todo de él. El aire es de Dani Bravo. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. En Colchonería Descanso Pleno seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín 4.802, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. Garden Café. Desayuno, almuerzo, merienda. Cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café. Nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. Bueno, desde Manhattan, Nueva York, frente al Madison Square Garden, le mando un saludo, un abrazo bien grande a Boxeo Planeta, a la gente de Rosario, alrededores, y acá estoy para dar lo mejor de mí mañana. Soy Matías, el Matador Vidondo, y el próximo campeón mundial pesado. Esto es Boxeo Planeta. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, un naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Y si usted quiere, le llamamos el himno, o uno de los himnos de nuestro tango. El polaco, el hincha platense, el calamar. Voz inconfundible. Sí, Roberto Goyeneche haciendo Naranjo en Flor. Qué voz, tema que dedicamos a Charito, con el que tuviste buenas migas en el extranjero. A mi amigo Baldito Ayala, que es un seguidor de Boxeo Planeta y amante del tango. Sí, señor. Allá en Las Vegas, permitido, que nos escucha a través de la web. Y todos estos saludos tienen que ser permitidos por usted. ¿Para Eva Gatica? ¿Me acepta? ¿Cómo no? ¿Para Tito Weiss? Tito Weiss. ¿Para Iván Proti? ¿Para el Colo Darío Fernández? ¿Para Lucianito Ploner? Todos amigos. ¿Para el Pepe Balbi? ¿Y para Roberto Petacci? Y quiero decir algo que vas a compartir conmigo. Walter Vargas es uno de los mejores escribas, como se decía ya lejos y hace tiempo. Es un hombre talentoso, es un hombre de un sentimiento profundo, es un analista, un observador, una pluma brillante del periodismo, más allá del deporte. Le quiero mandar un abrazo grande junto a Damián Casino y a Dani Bravo, que nos pone en el aire desde aquí, desde Rosario, desde este Boxeo Planeta, para que salga adelante Patricia, su esposa. Pasando un difícil momento de salud. Está pasando un momento difícil de salud, pero él sabe, querido pincha Walter Vargas, que hacemos fuerza para que todo esté bien. Y cuánto te agradecemos, infinitamente agradecidos siempre todos aquellos que te leemos habitualmente desde hace tantísimo tiempo, por ejemplo en el Franco Tirador del diario deportivo Olé. Y a la hora de la lectura me prendo y dedico y sugiero, a lo largo y a lo ancho de la patria, decirle al señor del kiosquito de revista, señor, ¿tiene Rinsay? ¿No me la podrá conseguir? La revista de Carlos Irusta, sí, que tiene unas notas, que como dice bien Damián Casino, una revista de colección. Sí, yo creo que es de colección, porque siempre tiene lo más importante, lo más trascendente, con esa tirada mensual que tiene, ¿no? Y yo creo que ahí uno puede... Es motivo de consulta permanente para los que amamos esta actividad, Luis. Con Ramoncito Cairo en la parte de reportero gráfico, excelencia, ¿eh? Abrazo también para Juancito Acosta, para Pablo Barbosa, para Edgardo Sabino, para José Gallo, para la locomotora Liberas, qué nota hicimos aquella vez, para Luis Alberto Alegre, para el clan Bermúdez y el clan Alanís. No nos olvidamos de la Tigresa Acuña, Sergio Voltri, Luquita Fernández, Ernesto Cherquis Vialo, Juancito Larena, que tuvo ese gesto de brindarte un saludo que tanto agradecemos. Cuti Barrera, con el que hemos hablado, Joel Díaz, otro señor. Soledad Alegre, Betty Anaviñas, Mano de Piedra, Sergio Gabriel Maravilla Martínez, Diego Morilla, Joe Cortés, Sergio Palma, el artillero Velasco, Mauricio Soleman y alguien que se portó muy bien con mi compañero y amigo Damián Casino, el señor Chocolatito. Yo te digo siempre Chocolatito. Sí. ¿Es así o no? Amigazo, Olimpia Deportes va a presentar lo que usted va a decir. Sí. ¿Efemérides no? Efemérides tenemos, a ver si llegamos, pero tenemos efemérides del día. Pero, y después tenemos que charlar un poquito de Cristina Cuevas. Sí, boxeo femenino. Reynoso, vamos a tirar lo que fue, ¿no?, un poquito lo más importante del boxeo femenino el fin de semana. Dayana Cordero retuvo ante Julieta Cardoso, la argentina, el cetro mundial gallo. Sí. En lo que fue una nueva transmisión de TIC Sport, la campeona mundial. Gallo interina de la Asociación justamente Mundial de Boxeo, la colombiana Dayana El Diamante Cordero, que había acusado la báscula 53 kilos, pudo doblegar a la campeona sudamericano gallo, y hasta entonces invicta Luis, la jujeña Julieta La Zorrita Cardoso, 52 kilos 500, esto fue por puntos en fallo unánime tras 10 asaltos. Y así defendió por segunda oportunidad la corona en lo que fue el combate estelar en la noche del día viernes en el Hotel El Prado de Barranquilla, en el país hermano de Colombia. Vas a coincidir conmigo que hubo una diferencia abismal, una línea boxística realmente interesantísima, una crecida Dayana Cordero. Sí. Crecidísima. Muy buena boxeadora. Un buen recorrido de golpes. De hecho, las tarjetas, Luis, lo reflejaron. 98-92. Para Alex Marín, el panameño. Uh-huh. Jesús Cova, de Venezuela, otorgó 190. Y Rafael Carabaño, de Venezuela, 190. También todas para la campeona mundial, Dayana Cordero. El Diamante Cordero. Bien. Bueno, y por otro lado, lo que decías, ¿no? Y charlábamos en la previa de nuestro programa, yo creo que, Cristina Cuevas hizo lo necesario para quedarse con el triunfo. En lo que fue la visión del combate, fue muy ajustado, muy parejo, muy cerrada. Cerrada, quizás ese es el término. Por el canto de la uña, yo la tenía ganadora a Cristina Cuevas. Y ahí empieza a jugar un poquito lo que tiene que ver con las carreras, lo que hablábamos, el tema de la decisión de los jueces, de los jurados, a la hora de mover ahí la pluma para un lado y para el otro. Yo creo que, claro, la chica Reynoso tiene realmente mucho futuro, es más joven, pero a rigor de lo que a mi criterio se vio reflejado en la pelea, la oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, la concejala Cristina Cuevas, había ganado por el canto de una uña. Si yo le digo que lo vi al revés, ¿usted me lo acepta? ¿Cómo no se lo voy a aceptar? El oyente me lo aceptará. ¿Cómo no se lo voy a aceptar? Pero ahí, entonces, es de apreciación. Y acepto lo tuyo. El boxeo es un deporte de apreciación. Me parece muy yo bien. Yo tengo algunas cosas que siempre consideré que son importantes resaltar, que es el ímpetu, el corazón, las ganas de ganar. Creo que Cristina Cuevas se llevó la bandera mayor, la más grande de todas. Me parece que en alguna medida siempre destaco aquellos aspectos técnicos que, si bien no los desarrolló en plenitud, Con el canto de una uña yo tenía la pelea para Yamila Reynoso. Bueno. Pero esto es un deporte de apreciación. No me disgusta en absoluto aquellos que piensan que ganó Cristina Cuevas, porque la pucha. Después del cuarto pensé que no seguía porque estaba en un ahogo. Pero si no fue para adelante. En Villa Gornado Galvez, sí. En el Club Atlético Talleres. Quiero recordar que la revancha es. Esta fue una revancha. Bueno, la trilogía, De la pelea. Le pido la trilogía yo. La trilogía, bueno. Sí. Permítame decirle algo. En febrero, 45 grados de calor en el Estadio Talleres de Villa Gornado Galvez. Así es. Este combate había terminado empate y en realidad había ganado Yamila Reynoso. Sí. Ahí comparto. ¿Está? Ahí comparto, sí. Entonces usted dice que hay una tercera. A mí me parece que... Vamos con la tercera. La merece Cristina Cuevas, la merece también Yamila Reynoso. Y la gente de Descanso Pleno va a presentar lo que viene en la voz de Damián Casino. Estamos en Boxeo Planeta. Dani Bravo, ese muchacho que está ahí, este fin de semana, no nos traicionó. Tuvo que charlar con otros amigos de él. Tenía una reunión, pero habíamos concertado una pizza ahí con. Y ya, no va a faltar oportunidad, que seguro que nos vamos a estar juntando en cualquier momento. Bien, usted diga lo que quiere. Bien, el 29 de julio, sábado, sí. Tenemos la gran pelea, la esperada pelea de Seba Haylan. Va a estar enfrentando al norteamericano Germán Charlo. La pelea va a ser, por supuesto, eliminatoria. De las 160 libras en categoría mediano del Consejo uh-huh. Mundial de Boxeo, como parte de la gran cartelera entre García y Bronner. Así que vamos a ver cómo se da el resultado de este combate entre Sebastián Haylan y el invicto norteamericano Germán Charlo. El Consejo Mundial de Boxeo se portó muy mal con Haylan, porque hace. A ver, si la memoria me falla, como 3 años que lo tienen entre idas y venidas. Sí, bueno. Sí. Están esperando que se jubile. Hace 2 años a esta parte que es que está rankeado número 1 y mandatorio para pelear y siempre le han escapado y pim, pam, pam. Entonces ahora lo ponen frente a Germán Charlo. De pasar este combate, sin duda estaría combatiendo con el ganador de Canelo y Gennady Golovkin. Sin lugar a dudas, sería una pelea realmente grandísima para Haylan. Sería un salto, me parece, muy importante, sí. ¿No? Ganando o perdiendo. Sí. Hasta económicamente le cambiaría la vida. Pero tiene este duro escollo que es nada más y nada menos que Germán Charlo combatiendo este próximo 29 de julio en el Barclays Center de Brooklyn, en los Estados Unidos. Perdón. ¿Puede ser? Así que vamos a estar... ¿Tenés algunos aplausos acá? No te escapes. Por favor. Ahí está. Le agradezco. No, es que cuando usted... Me pone bien, usted me levanta la va a tener buena nota en inglés. Va a tener buena nota en inglés. Sí, genio. Gracias, compañero. Bien. Eso lo que tiene que ver con lo que viene para Seba Haylan. Por otro lado, tenemos que... Está casi confirmada para el 4 de enero Deontay Wilder enfrentando al cubano Luis Ortiz, cubano que, recordamos, le ganara a Matías Bidondo, nada más y nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York. La oportunidad que ha estado esperando el cubano, el invicto cubano con 27-0-23 knockout, está a punto de ser prácticamente confirmado. Va a estar combatiendo por el título del mundo frente a Deontay Wilder, 38-0-37 knockout, invicto también. Bien. Están las negociaciones en marcha, así que vamos a ver si se puede dar esta importante pelea para el boxeador cubano. Y por ahí vos tenías algo más, Luis, mientras tratamos de empezar a perfilar a ganar, concretar una nueva entrevista aquí en Boxeo. Y sumando, por supuesto, los 0341-156-16-8686. Nombre y últimos 3 números del documento para un desayuno o merienda, como te quede más cómodo de acuerdo a tus ocupaciones, en Garden Café. La mejor opción para sentarse a tomar un buen café, un buen desayuno, una buena merienda y, por supuesto, Ahí sí que van de la mano la calidad y la calidez de la atención. Garden Café, vos entrás por Corrientes en planta baja y te va a atender Marian, Eli, Mariana, Jorge, todos los muchachos están siempre predispuestos para hacerte pasar un buen rato. Podés ir con tu pareja, con tu mejor amigo, con quien quieras, el papá y el hijo, cómo no, siempre existe esa oportunidad. El Tornado de Tijuana, Antonio Margarito, regresa este próximo 2 de septiembre en Chihuahua frente al estadounidense Carson Jones, quien es el campeón plata internacional del Consejo Mundial de Boxeo en las 154 libras. Antonio Margarito, así como su manager Sergio Díaz y su promotor Fernando Beltrán de Sanfer, desean que pronto el tijuanense pueda estar listo de nuevo para una pelea de grandes ligas. Cosas que hay gente que duda realmente, y como dice Chávez González, con todo respeto, no es entendible cómo es que quiere estar listo cuando deja tanto tiempo sin pelear. Ya en su última pelea fue el 13 de agosto del año pasado frente a Ramón Inocente Álvarez por el título vacante Super Welter de la NABO OMB. Estamos en Boxeo Planeta, capítulo número 288, en la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, Argentina. Y vamos a la segunda entrevista. Ya charlamos con un tipo macanudísimo como Diego Luque, el oriundo de San Francisco, que obtuvieron una muy buena victoria último fin de semana. Justamente, un título que nuestro segundo entrevistado también conoce, porque Diego Luque se hizo acreedor del título latino welter de la Federación Internacional de Boxeo, y con quien vamos a hablar ahora es también campeón en la misma categoría, pero nada más que en el Consejo Mundial de Boxeo. ¿Él sabe que nosotros tenemos muchas esperanzas en él? ¿Pero cómo no lo va a saber? Bueno, se lo vamos a decir. De la casa. Se lo vamos a decir. Le damos la bienvenida nuevamente a Boxeo Planeta, César Miguel en Barrio Nuevo, La Joya. ¿Cómo estás, César? Damián Casino te saluda. Hola, muy buenas noches a todo Boxeo Planeta. Y bueno, aquí muy contento porque siempre me tienen en cuenta y bueno, están en el pendiente de mi carrera. Luis Parpacelli te saluda. César, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Y te tenemos en cuenta porque usted hace los méritos para que así sea, César. Cuando uno tiene que charlar con alguien, lo hace en función de charlar acerca de, valga la redundancia, de sus realizaciones, de su presente, de su futuro. Y me decía Damián, che, es momento de César Miguel Barrio Nuevo, que tanta proyección tiene y parece que se viene un combate interesante para él. ¿Es así, César? Sí, hay algo ahí que se está hablando, se está trabajando todavía. Ojalá que se vea, digamos, porque las dos partes, digamos, están trabajando para que eso pase. Uh-huh. Es muy posible que se dé para fines de septiembre, principios de octubre, y bueno, y como digo, las dos partes están dispuestas a que se dé esta pelea, y bueno, estamos trabajando ya a base de eso, digamos, esperando que se concrete, digamos, el 100% de esa pelea. Sí, importante, César, y estamos hablando, queridos oyentes, de el combate que se está tratando de dar entre César Barrio Nuevo y Adrián El Chucky Verón, ¿no? Por el título. Van a estar seguramente los títulos en juego. De hecho, el Chucky Verón es campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría welter, y César Miguel Barrio Nuevo lo es en el Consejo Mundial de Boxeo. César, siempre decimos, ¿no? Pedimos por estas peleas, y creo que la gente, el público, el seguidor del boxeo sabe lo que son las buenas peleas, y creo que esta es una pelea para promocionarla, para tenerla muy en cuenta y para saber realmente dónde está parado el boxeo argentino y cada uno de los que se presenta, ¿no, César? Sí, bueno, nosotros opinamos de la misma manera, cuando digo nosotros, mi equipo, en que hay que dar este tipo de pelea a nivel nacional para que Argentina vuelva a tener grandes espectáculos, digamos. Así que bueno, yo creo que esta pelea va a ser interesante. Ya es interesante, digamos, sin antes haber empezado, así que bueno, esperemos que se le siga dando esa difusión, porque sin duda va a ser una excelente pelea de las dos partes, y van a ponerla de todo para que sea un gran espectáculo. Charlábamos con Damián previamente a comenzar el programa que para nosotros, sin duda alguna, puede ser la pelea del año. Sí, yo creo, comparto. Para mí es una pelea que se viene hablando hace un tiempo esta parte, y creo que puede llegar a ser el combate que mejor cierre la temporada del año 2017, César. Sí, ojalá. La idea es esa, digamos, de que la gente quede satisfecha, y bueno, que sea un gran espectáculo, y bueno, por eso ojalá que se concrete todo, y bueno, se pueda dar una buena vez esta pelea. Sí, además lo charlábamos más de una oportunidad, ¿no? Y contigo también en otra oportunidad aquí en Boxeo Planeta. Digo, pelear con los mejores de la categoría en el país es importante para saber, primero, dónde está parado uno, y después, para cuando sale la posibilidad de ir a combatir al exterior por un título importante, para seguir la carrera también y de la mejor manera en la meca del boxeo mundial, que puede ser Estados Unidos y demás. Yo creo que superar a un boxeador, en el caso de Adrián "El Chucky" Verón, sería un aporte muy significativo para lo que tiene que ver con tu carrera y para el futuro, justamente, ¿no? No, sin duda, yo siempre respeto a todos los rivales, sé lo que, para mí todas las peleas son difíciles, todos los rivales son peligrosos, y bueno, el Chucky Verón es un boxeador inteligente, bueno, un boxeador áspero, digamos, pero es lo que necesitamos, digamos, como vos decís, lo que necesita el boxeo argentino para ver dónde estás parado, dónde estamos parados, y bueno, y de ahí, a base de eso, seguir planeando a futuro, ¿me entiendes? Claro, claro. César, ¿cuánto crees que falta para definir que este combate se haga? ¿Están adelantadas las negociaciones, el lugar, la fecha? Y yo creo que está un 70%, digamos, que se concrete, pero bueno, están trabajando las dos partes, los dos promotores, digamos, de mi equipo y el promotor norrosiano, así que yo creo que, bueno, se están encargando de ellos, digamos, Samson Lekovic, la persona que está trabajando esta pelea, así que bueno, es muy probable que se dé, sí, es muy probable, yo creo que apenas se concrete todo eso, primero en decirlo, hacer Samson León. Sí. ¿Escuchaste algo del lugar, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Escuchaste algo de dónde sería el combate? No, eso es lo que yo creo que falta, que se defina el lugar y bueno, y la fecha, digamos. Pero ¿qué olfateás? Creo que tiene que ser un lugar conveniente para los dos, digamos, algo conveniente en el sentido neutral, que algún lugar neutral para los dos, claro. Sí, pero ya sea neutral o no, o sea, obviamente esto es una pelea que sí, hay que ser claro, hay que ser, ¿cómo te puedo decir? No localista ni nada de eso, no, simplemente hay que analizar bien una buena pelea, analizarla y bueno, y obviamente ver el fallo como corresponde. Sí, Luisito, César, metiéndonos en lo estrictamente boxístico. Yo creo que bueno, va a ser un encontronazo fuerte, ¿no? Porque Adrián "El Chucky" Verón es un boxeador bastante frontal, un boxeador que no se guarda nada, que no, al momento de cruzarse se prende, su temperamento por ahí lo lleva a eso. Y vos sos un boxeador de mano muy, pero muy picante, muy dura. ¿Cómo pensás, cómo hilvanás que se puede dar esa pelea en una ida y vuelta, metiendo vos tus mejores manos en contra? ¿Qué pensás de cómo se puede dar el combate? No, bueno, yo soy un boxeador que puede ir al frente tranquilamente, en contra también, pero bueno, yo creo que eso se va a ir dando a medida que pasen los rounds, digamos. Sin duda va a ser una pelea picante de principio, así que no van a tener que descuidarse, ¿no? Porque va a ser una pelea interesante. Claro, sí, decíamos un poquito lo de Chucky Verón, porque Chucky también quiere esa pelea, ¿no? Dijo, por ahí, no sé si escuché, que por ahí se decía que César Barrenó no la quería, pero aquí en Boxeo Planeta, en otra oportunidad que estuvimos charlando contigo, dijiste, quiero pelear con los mejores, y creo que Verón es uno de ellos, así que ya vos dejabas la puerta abierta para pelear con el que viniera, y si viene Verón, se va a dar tranquilamente. Yo voy a aclarar algo, digamos. Todo esto empezó a base de que le hicieron una nota a él. Sí. Y bueno, él declaró, dio nombres de con qué boxeador le gustaría pelear. Claro. Bueno, entonces después me llaman en los medios y me preguntan a mí qué opinaba yo sobre eso. Entonces yo que respondí, me encantaría pelear, si él quiere pelear, que la desafío así, como lo estoy diciendo con estas palabras textuales, lo dije, que hagan el desafío. Y bueno, a base de eso se generaron cosas de ida y vuelta, que uno dijo, que el otro no dijo, pero en realidad quizás aumentaron millones de cosas. Obviamente que sí, yo dispuesto a pelear, nunca dije que no, o sea, eso es pura mentira, ¿me entiendes? Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles, digamos, de que sí, que sí, no, sí, que sí, si sí es verdad o mentira. Entonces, o sea, ustedes saben, me conocen, saben que sí, no, estoy dispuesto a pelear, que no negamos las peleas. Así que bueno, ahora que se pusieron de acuerdo a las dos partes, bienvenido sea, y bueno, a trabajar para que eso se concrete y salga lo mejor esa noche. Lo cierto que es como le gusta a la gente, César, que esté un poquito picante debajo del cuadrilátero y más picante todavía arriba a la hora que suene la campana, ¿eh? No, sin duda va a ser una pelea picante, digamos, ya se puso picante debajo del ring, ahora yo creo que el día de la pelea va a ser también extremadamente picante. Pero bueno, eso es lo bueno, que se genere ese tipo de polémica, digamos, en el boxeo nacional. ¿Estás en Salta ahora, César? Sí, sí, aquí en Salta estoy. Bueno, vivo acá, digamos, en Salta, sí, hace 7 años, así que estamos acá. ¿Vas a seguir con tu preparación, con la gente que habitualmente colabora contigo? ¿El equipo sigue siendo el mismo, no es cierto? No, mi equipo sigue siendo el mismo, estamos trabajando, nunca dejamos de entrenar, o sea, eso es lo bueno, así que no. Ahora estamos trabajando pensando en la pelea, así que cubriendo todo detalle, digamos. Recordanos quiénes te acompañan en el cuerpo técnico. Bueno, César. Bueno, Pablo Martínez, entrenador, preparador físico, Carlos Murga, profesor Carlos Murga, y bueno, después, bueno, no, ellos dos nomás, digamos, por ahora, siempre, bueno, después tenemos la gente que nos apoya en Buenos Aires, digamos, Almagro Boxing, que siempre están predispuestos a lo que necesitamos, así que bueno, gente que siempre... que tenemos amigos ahí en Buenos Aires, así que bueno. César, ha sido un placer charlar contigo, y en realidad sos uno de los dos protagonistas que creo que, como decíamos antes, prometen un peleón. Va a haber perfume de knockout, y como decía mi compañero Damián Casino, tu golpe de poder es realmente tremendo. Una realidad, es tremendo, y sabemos que Chucky Verón es áspero. Además, tirará lo de él. César, Luis, la categoría welter es una categoría que siempre, históricamente, ha llevado mucho público también a grandes peleas cuando se han enfrentado boxeadores. De hecho, aquí en nuestra ciudad tuvimos una gran pelea, recuerdo, entre Sebastián Luján y Matisse, Walter Matisse, que bueno, hicieron un gran combate en el Club Atlético Newell's Old Boys. Recordamos una de esas porque esas son las peleas que uno viene pidiendo, ¿no? Y yo creo que esta de César Miguel Barrio Nuevo frente a Adrián Chucky Verón va a ser una pelea que va a marcar historia en el pugilismo argentino, así que esperemos que tengan la mejor de las suertes. Agradecerte este nuevo paso por Boxeo Planeta y siempre a disposición desde Rosario, querido amigo. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, como dije, y bueno, ojalá que sea, como usted dice, una gran pelea, y bueno, para el bien del boxeo nacional, y bueno, no duden que vamos a poner todo lo que tenemos que poner para que la pelea salga a nuestro favor, así que bueno, muchas gracias por el llamado, y bueno, estamos para cuando necesiten, León. César, ha sido un placer, cariños a la familia, abrazo grande para tu equipo de trabajo, y bueno, esperemos que salga rápido la fecha y el lugar para cerrar el trabajo que haces permanentemente en el gimnasio. Que tengas muy buenas noches, gracias por la entrevista, amigo. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Ha sido el señor César Miguel Barrio Nuevo aquí en Boxeo Planeta, capítulo número 288. ¿Quién nos pone en el aire? Y de lo mejor que hay en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina y gran parte del planeta. Dani Bravo. Segundos afuera. Boxeo Planeta. Garden Café. Desayuno, almuerzo, merienda. Cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café. Nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. Thank you.

Sí, señor. Perdóneme, ¿usted sabe dónde queda Olimpia Deportes? En Mendoza, en 64. Sí. Tiene ganas de auspiciar lo que usted va a decir. Bueno, a ver... por donde usted quiera empieza. Sí, por supuesto. Destacamos el próximo fin de semana, el gran evento entre Adrien Broner y Miki García, peleón. Dicen que Adrien Broner, por supuesto, va a estar en la categoría superligero. Están en una preparación óptima, como pocas ha logrado en toda su carrera. Así que vamos a estar en la misma jornada, desde que vamos a estar viendo a Seba Heiland frente a Germán Charlo. Así es, desde el Barclays Center en Brooklyn, en los Estados Unidos, el próximo sábado. Por otro lado, confirmado ya Groves versus Cox para el 14 de octubre en Londres. Así que también confirmamos eso. Usted me había pedido efemérides. ¿Quiere que le dé una efeméride? Porque yo estoy revolviendo. Usted no pierde la línea. No, mire. A ver, empilchado, pero creativamente, mire, correcto, perdóname, como pocos. Y tiene su anotador. Mire ¿Qué dice el anotador? Mire el lío. No me rete, perdóneme. No, me meto con las efemérides. Recordamos un 21 de julio de 1985. ¿Qué pasó? En el casino Di Campione d'Italia. Así es, manejo el italiano también, querido compañero. El gran Ubaldo Ubisaco vencía por nocaut técnico en el noveno asalto al norteamericano Jen Heicher, y se consagra campeón mundial de los Welter Junior, AMB por supuesto, en gran pelea. Y el recuerdo para quizás, a mi criterio, uno de los... entre los 5, 6... me cuesta meterlo entre los 5, pero para mí Ubisaco está entre los 5 mejores del boxeo nacional. Un notable. Realmente, lamentablemente, perdiera la vida. Murió joven en los años 90, víctima de una dura enfermedad, pero... Más allá de eso, el recuerdo para aquel 21 de julio de 1985. Un boxeador enorme. Estamos en la parte final de Boxeo Planeta, edición número 288. No me dejes. Vamos a una más. Recordamos el primer argentino que cruzara guantes con el más grande boxeador que ha dado la actividad. Nos referimos a Muhammad Ali. Fue un 20 de julio de 1962 en Los Ángeles. Se enfrentaron a 10 asaltos en la categoría pesado. En aquella oportunidad era Cassius Clay, de 21 años, se enfrentaba a Alejandro Kid Laborante, de 26 años. Sí, señor. Ambos pugnaban justamente por acceder a un campeonato mundial frente a nada más y nada menos que Floyd Patterson. Clay realmente le ganó ampliamente a Alejandro Laborante en el segundo asalto. Y así se quedaba con la posibilidad el de Louisville de combatir por la preciada chance del título mundial. Alejandro Kid Laborante fue el primero que peleó con el más grande boxeador que diera este noble deporte, un 20 de julio, pero de 1962. Un día vamos a hablar de Alejandro Laborante. Quiero mandar un abrazo grande a Gustavo Damián Escaurilla. Estoy tratando de ubicarlo a Marino, Abrazo para Marcos Aymar, para Leonardo Marcial Franco. Ya nos estamos yendo. Y también para Neneco Box y Miguel Omar Peralta. Por eso, campeones del box. Y lo escuchamos a Edmundo Rivero, que es la cortina de cierre de Super 107.5 Rosario Santa Fe Argentina, en esto que tiene que ver con Boxeo Planeta. Nos vamos a encontrar, si Dios lo quiere así, el próximo lunes, a la hora 21:30. Espero que las calificaciones sean las mejores. Esperemos. Porque en casa también te va a preguntar Guadalupe cómo te fue, cómo te sentiste. Bien. ¿Está? Bien, dígame, nos despedimos de esta edición 288. Hasta el próximo lunes, cuando la campana vuelva a sonar y los micrófonos de Boxeo Planeta digan nuevamente presente aquí en la Super 107.5 de Rosario. Los esperamos. Gracias por todo. Gracias, Diego Luque. Gracias, César Barrio Nuevo. Abrazo grande. Gracias, Dani, por tu trabajo de siempre. Boxeo Planeta te dice hasta el lunes, como te dijo Damián Casi, ¿no? Y sudores. Se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador.